En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Información azul y verde nos la va a traer Francisco Guzmán. También tendremos noticias en clave de misterio, nuevas investigaciones verdaderamente interesantes. Algunas de ellas será en el Flash Zona Cero y Quevedo, que se enfrentó a todos. Son los dos polos, los versus. Esta noche en los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián, una hora que vamos a comenzar dentro de tan solo unos instantes con la segunda entrega del monográfico sobre psicofonía, supuestas voces del más allá. Y están aquí con nosotros Jesús Gallejo, Carlos Canales, han venido con las grabaciones. La semana anterior, hace 15 días exactamente, tuvimos la primera de las entregas del monográfico de psicofonías, tras varios años de silencio por parte de nuestros colaboradores respecto a este tema. Ahora han vuelto y vuelven con nuevas psicofonías y nuevas grabaciones que las vamos a escuchar dentro de unos instantes, eso sí, después de recordar los resultados de la encuesta de la pasada semana. Que tenía que ver, Silvia, con las esperanzas que tienen o no tienen nuestros oyentes respecto a un posible final del terrorismo en España, un posible final de ETA. Pues nuestros oyentes, por los resultados de la votación, de momento no lo tienen muy claro, ¿eh? Te cuento. La pregunta que formulábamos exactamente era: ¿crees que el fin de ETA está cerca? Y un 62% no confían en que esté cerca, frente al 38% que dicen que sí, que está cerca. De momento esos son los más esperanzados, pero fíjate, la gran mayoría dice que la cosa va para largo. Habría que buscar datos de hace 2, 4, 5, 6 o 10 años y supongo que pese a todo el porcentaje sería todavía mayor a favor de que el fin no estaría cerca. Creo que poquito a poco se va intuyendo. Eso sí, como dije la pasada semana cuando conocíamos los primeros datos, que más que nunca ojalá estén equivocados, y sobre todo porque ellos mismos también lo piensan así, ¿no? Ese 68% de oyentes que se muestran escépticos respecto a un próximo fin del terrorismo, un próximo fin de ETA. Yo creo que en eso el 68% que ha dicho que no, ojalá ellos también lo pensarán, pues estén equivocados. Hombre, clave fundamental será si algún día anuncian el abandono de las armas. Ahí entonces yo creo que será cuando realmente se dé el paso principal. Bueno, ahí sería el fin también, que se produzca la ruptura entre el mundo político y el mundo armado, ir poquito también a poco dando esos pasos, pero uno tiene la sensación, ¿no?, la intuición de que se están empezando a hacer tímidos avances dentro de ese mundo. Nos lo cuenta Fernando Rueda cada poco tiempo, que tiene nuevas informaciones, y seguramente a lo largo todavía de estas próximas semanas, antes de finalizar la temporada, pues volveremos a abordar ese asunto con él. And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna go? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Ya lo dijimos hace unas semanas cuando emitimos el primero de los monográficos, que efectivamente iba a ser el primero porque quedaba mucho material en el tintero, el primero de los monográficos especiales de los clásicos, con nuevos documentos, nuevas grabaciones, nuevos sonidos, nuevas voces del más allá, el monográfico de psicofonías. Esta es la segunda parte porque, como decíamos, había mucho material que nos habían traído tanto Jesús Callejo como Carlos Canales. Buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Muy hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho material que evidentemente no pudo escucharse al completo hace dos semanas cuando escuchábamos esas primeras terroríficas en ocasiones grabaciones. Y tenemos más material de nuevos investigadores. Nos volvemos a situar un poco en contexto, en lo que habíamos hablado, lo que habíamos escuchado, y anticipamos lo que vamos a escuchar hoy. Claro que sí, puede haber para tres o cuatro programas monográficos porque material es muy abundante. Todos los investigadores han participado de una forma altruista, voluntaria y generosa a la hora de aportarnos sus psicofonías, las distintas investigaciones que han hecho.

Hace casi 40 años, la nave espacial Mariner 9 envió a la Tierra las primeras imágenes del polo norte marciano. Ahí aparecían zonas de la superficie con forma de espiral. Las imágenes desconcertaron a los científicos y despertaron la imaginación de muchos, que incluso llegaron a ver en esas informaciones diseños inteligentes. Ahora, gracias a las nuevas imágenes enviadas desde el planeta Roja por las sondas que lo orbitan en estos momentos, se ha podido desentrañar el misterio. El responsable de estos estudios es Jack Holt, de la Universidad de Texas, que al examinar los detalles de las nuevas imágenes ha descubierto que es el viento el responsable de estas formaciones. El aire frío que proviene de la parte superior del casquete polar baja por la pendiente tomando a su paso velocidad y acumulando vapor de agua y partículas de hielo. Cuando esta corriente de viento atraviesa los canales y se encuentra en la zona opuesta, se desacelera y causa que se precipite el hielo que lo contiene. Y ese hielo se deposita sobre la superficie, se acumula y finalmente engrosa el supuesto canal en dirección opuesta al viento. La fuerza producida por la rotación de Marte tuerce finalmente las corrientes de viento que recorren el casquete polar, lo que explica el diseño espiral absolutamente natural de estas formaciones. Tiempo para más información en Clave Azul y Verde. Francisco Guzmán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. La primera de las informaciones que nos traes esta madrugada, que nos traes a La Rosa de los Vientos, es una investigación verdaderamente apasionante que tiene que ver con, bueno, con la pasión a veces, con el amor, con las relaciones y con las feromonas. Pues así es, muchos son los tópicos a través de los cuales el mundo del cine, los cuentos y las historias en general nos han relatado historias de amor. Relatos sobre encuentros y romances en los cuales intervienen múltiples factores como saber buscar un lugar ideal, una canción perfecta o el mejor vino para encauzar una noche inolvidable. Sin embargo, todos estos recursos y estrategias que el hombre ha estudiado desde hace siglos se pueden venir abajo con una simple lágrima. Y me explico. Un estudio realizado en la Universidad de Tokio, publicado esta semana por la prestigiosa revista Nature, ha demostrado en ratones de laboratorio que las lágrimas contienen una feromona que hace que las hembras de estos pequeños roedores sean más receptivas a las demandas sexuales de los machos. ¿Y qué es una feromona? Las feromonas son aquellas sustancias químicas secretadas por los animales o los humanos con el fin de provocar un comportamiento determinado en otro ser de la misma u otra especie. En este caso, la finalidad es la de potenciar la reproducción. Se acabó eso de pensar que los conductos lacrimales sirven solo para humedecer, proteger o lubricar los ojos. Ahora, gracias a los científicos japoneses que han llevado a cabo esta investigación, se ha llegado a la conclusión de que además actúan como sugestivo del apetito sexual. No hay que olvidar, sin embargo, que estamos hablando de un estudio realizado en ratones y que, por supuesto, no se ha demostrado que ocurra el mismo efecto en humanos. Nuestro órgano bomero nasal, o también llamado de Jacobson, es un órgano que forma parte del sentido del olfato en muchos vertebrados terrestres y que en el caso de las personas está mucho menos desarrollado. De momento, se tendrá que seguir recurriendo al ingenio y a las estrategias de toda la vida para conseguir que las parejas tengan su propia historia de amor. Ya me estoy imaginando algunos oyentes con pensamientos un tanto extraños tras escuchar esta noticia que nos ha traído Francisco. Bueno, esa es ciencia, es una investigación y el ser humano utiliza estas cosas, utiliza las feromonas, utiliza la química, en definitiva, todo para propiciar que sigamos evolucionando. El darwinismo tiene mucho más que ver con la reproducción sexual de lo que nos imaginamos, además de los deseos y de la atracción, pero eso se genera por algo y a veces también por las lágrimas. Francisco, muchas gracias. Hasta ahora. Llegamos al final de la segunda hora del programa, tiempo para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y después cine, agenda cultural, más información azul y verde.